El principio de tal tolerancia no implica, bajo ningún respecto, aceptar como principio normativo la neutralidad del Estado en materia religiosa. Esta posición es impugnada por Menviel como contrario a la doctrina de la Iglesia, etc. Menviel tenía cierta tendencia a la ingenuidad. Era optimista a ultranza, lo diría, aún en medio de momentos muy dramáticos. Y así escribe en su Hacia la Cristiandad, claro que es típico necesario, que las mismas naciones se cristianicen, cuando esto haya comenzado, la cristiandad también estará comenzando a formarse. Y aquí viene la frase, ¿no? Y felizmente creemos que esto ha comenzado. O sea, él era optimista, él pensaba que la cosa iba por buen camino, había tiempo de Franco, era tiempo de Petén, de Libre César. Bueno, pensaba eso. Solo será cuestión de breve tiempo, dice Castellani, para que se dilate de un confín a otro de la tierra. Y bueno, digamos como colofón, que no, esta situación hace que no debamos renunciar al ideal de cristiandad, ¿no? Como en las épocas de San Agustín, ¿no es cierto? O sea, a pesar de que todo habla en contra y de que los vándalos están rodeando nuestra patria y el mundo, no hay que renunciar, por lo menos al ideal de cristiandad, no hay que renunciar. En el ínterin no nos queda sino propiciar el surgimiento de pequeños islotes de cristiandad. Puede ser una familia, un colegio, una universidad, un islote de cristiandad. Un día quizás esos islotes se conviertan en un archipiélago, eso solo lo sabe Dios. Muchas gracias. Padre, no es la primera vez que lo tenemos como invitado, es un gran amigo del Instituto de Filosofía Práctica, motivo por el cual anticipo la comisión directiva del instituto resolvió distinguirlo y agradecerle como socio honorario de esta casa, de este, que espero usted considere también un islote, un pequeño islote de cristiandad, como ha dicho aquí al final. Así que, luego de algunas preguntas, si las hay, le vamos a entregar, pues ya se lo hemos entregado, esto sí, luego las preguntas, el diploma. Bueno, muchas gracias. Este diploma. Nosotros hemos tenido grandes maestros, el padre Menviel, a quien le estamos rindiendo homenaje este año, y el padre Castellani, además de otros. Yo creo que el padre Sáenz sintetiza, por un lado, el orden mental que tenía Menviel, y a la vez ese buen escribir, ese buen decir que tenía Castellani. Así que tenemos que aprovecharlo. Pues bien, ¿alguien quisiera hacer alguna pregunta al padre Sáenz con motivo de esta exposición que ha hecho? Es Menviel y la teología de la historia, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? Sí, María de Leo. Padre, la concepción última de la nueva cristiandad de Marité, ¿está influida por el resultado de la guerra? Muy probablemente, sí, yo creo que sí. Pero ya la había sostenido antes, ¿eh? Algunas cosas de eso. En todo caso, se habrá confirmado y fue premiado. premiado, fue nombrado embajador en la Santa Sede. Lo nombró de Gaulle, embajador en la Santa Sede. Después de la guerra. Después de la guerra. Y el padre Menvier le regaló, es una anécdota tonta, pero le regaló a Pío XII el libro de Menvier, de Le Amené à Maritain. Pío XII lo miró el título y le extrañó, porque se lo consideró más o menos bien a él, a pesar de todo, en ese momento. Carrigula Grange fue el que le hizo la reputación, ¿no es cierto? En realidad, el Papa se extrañó de la Menea Maritain, porque la Menea empezó el modernismo, aunque más atrás, ¿no? Pero al final, entonces, me pareció extraña esa relación entre un hallazgo del padre y la continuidad en los presidentes. Gracias. Sí. Rey Sáenz, una duda. Usted dicho que para Menville la idea de, en principio, gestor de la política católica tenía siempre en cuenta el fin sobrenatural del hombre, ¿no? El cielo, por supuesto. Y a Magistán eso se cambió un poco, ¿no? ¿Cómo y el fin sobrenatural del hombre tenía en cuenta entonces en el Estado católico, en el Estado cristiano, ¿no? ¿Cómo entender eso y entender si el principio rector de la Iglesia Católica hasta hoy es el mismo o no es? Por ejemplo, en el tema de Benedicto XVI, tiene una charla el 1 de enero de 2011 que dice que el Estado tiene ahora el fin natural laico, o sea, el laicismo positivo, así habla Benedicto XVI. Y después también, como muy claro, es el documento como de Juan Pablo II que habla de la situación del amor, pero siempre con el fin, que no me parece, puedo estar equivocado, pero no me parece que tenga el fin sobrenatural del Estado católico, pero también un Estado que tiene todos la posibilidad de trabajar juntos, mismo que todos no tienen el fin sobrenatural lo mismo, como los musulmanes, o los protestantes, o un ateo. ¿Usted piensa que es posible la Iglesia en el magisterio de los últimos 3 o 4 siglos ha cambiado el principio rector de la praxis política católica, sí o no? Sí, no es fácil contestar, en pocas palabras, no, creo estar en condiciones de hacerlo bien ahora, pero me parece que, a ver cómo se podría decir, ha cambiado la praxis, ¿no? No se ha condenado el anterior principio, yo creo que no hay, bueno, así comentándolo con Mendiel, hemos hablado de estos temas, ¿no? Él pensaba que la Iglesia hablaba, no sé si podrá discutirse esto que voy a decir, que decía el padre, la Iglesia hablaba con una sociedad enferma que no estaba en condiciones de entender la verdad integral y se le debía una pérdida parcial, no podía tomar las inyecciones que había que ponerle para su enfermedad, se le daba una aspirina, se le daba algo. Entonces no se condenaba el laicismo, sino se hablaba de un sano laicismo, como ha hablado Benedicto XVI, creo, sano laicismo. Más aún, en el año 2005 se celebró el centenario de un acto horrible de Francia, cuando Francia rompe relaciones, se separa la Iglesia y el Estado, que provocó de Pío X una dura crítica contra Francia en un documento, y Juan Pablo II, en un documento en la misma fecha, pero en el año 2005, o algo así, no digo los años más o menos, sí, 2005, más bien elogió. Yo creo que puede darse esa explicación, no sé si es convincente, a mí del todo no me convence, ¿no? Me parece que hay una incapacidad, un temor de decir la verdad total por el rechazo que eso puede producir, y entonces decir una verdad parcial, tratar como con un enfermo que no sé. Pero es una explicación menebula, porque realmente en las palabras se habla de otro lenguaje, ciertamente que sí, esto sí. Ahora, renunciar a la cristiandad, no veo que se pueda, si teóricamente no se ha dicho tampoco tal cosa, porque también hay contradicción en la enseñanza de estos papas que acabamos de nombrar. El mismo Juan Pablo II sale diciendo abrir todas las puertas del Redentor, las puertas de la cultura, del arte, ¿qué es eso si no la cristiandad? Y también joven Benedicto XVI ha tenido alguna frase parecida. A mí, en una cartita que me mandó para ese libro de